Cansé de ser infiel, de jugar con amores de una y otra mujer. Me cansé de escapar, de ocultarme en las noches, de vivir de trampas, de ser siempre el otro, el que espera, el que calla. Voy a dejar de lado todo, voy a empezar una nueva vida. Pasarla bien, ya no seré el mismo de antes, al que engañar le daba placer. Voy a empezar una nueva vida y desde hoy lo haré. Dani, ¿tu promesa de cambiar? Ya cambié, Fabián. Cansé de ser infiel, de jugar con amores de una y otra mujer. Me cansé de escapar, de ocultarme en las noches, de vivir de trampas, de ser siempre el otro, el que espera, el que calla. Voy a dejar de lado todo, voy a empezar una nueva vida. Pasarla bien, ya no seré el mismo de antes, al que engañar le daba placer. Voy a empezar una nueva vida y desde hoy lo haré. Este tema es para vos, Bobby. Ya no seré.